La mitad de tu amor me ennoblece y levanta. La mitad de tu azul resplandece mi mal corazón. La mitad de tu voz como de cascabel aligera mi forma brutal de sonar y enternece mi norma indulgente de ser. La mitad de tu amor descontrola mis ganas, me mejora, me eleva, me acoge y arrima color. La mitad de tu olor me convida a humedad, la mitad de tu nube me incita a llover y a saltar la pasión hasta no respirar. La mitad de tu amor me revuelve la risa y la piel. La mitad de tu amor me regresa de la oscuridad. Solo un tanto y de a poco conforma ese don de fe que faltaba a mis ojos para no claudicar de sol. La mitad de tu amor me transforma y anuncia volver desde el fondo de un mundo terrible de corto soñar. Solo un poco y de a tanto quisieras amarme bien, porque basta de ti solo con la mitad del amor. La mitad de tu amor organiza mi paso, burlará los atajos de lodo que urdió mi bregar, me da un modo seguro de asir el timón y deshace el hechizo como si no más porque un trozo de brisa me espanta el horror. La mitad de tu amor me revuelve la risa y la piel. La mitad de tu amor me regresa de la oscuridad. Solo un tanto y de a poco conforma ese don de fe que faltaba a mis ojos para no claudicar de sol. La mitad de tu amor me transforma y anuncia volver y desde el fondo de un mundo terrible de corto soñar. Solo un poco y de a tanto quisieras amarme bien, porque basta de ti solo con la mitad del amor. Solo un poco y de a tanto quisieras amarme bien, porque basta de ti solo con la mitad, solo con la mitad del amor.